bandera de las 49 banderas de Europa. Es una QSL con el mapa del mundo y las 49 QSL. Es totalmente negativo contribución y a un solo contacto. Por si te interesa, solamente si te interesa, amigo Juan, si no, no hay problema. Tan amigo como siempre. 10-4. Venga, pues nada, el progresivo para ti sería el 251, 251, la activación se llama 13, Lima Oscar, separación Bravo Eco, te repito, el progresivo 251, la activación 13, Lima Oscar, separación Bravo Eco, el manager Mr. Pablo, manager Mr. Pablo, Bio Boss 8190, Bio Boss 8190, Charlie Papa 33210, Charlie Papa 33210, Gijón, Asturias, España, y en negativa contribución 10-4, amigo Juan. Eso al 100%, ahora te estoy copiando bastante, Ocapa, Santiago de 9, radio de 5, de muy bonita manera y totalmente centrado. A lo mejor lo que tenía no era falta de alimentación, a lo mejor que tenía la emisora un poquito fría. 10-4, Juan. Eso es bueno.